Es un día más donde pude apreciar tu amor. Gracias Dios por recibir mi oración. Y aunque es un lugar donde parece que nadie oye mi voz, tengo la certeza de que escuchaste.